homenaje a Sir Michael Redgrad. Michael Redgrad fue un actor de teatro, actor y director de cine y escritor británico, que nació el 20 de marzo de 1908 en Bristol, Inglaterra, como Michael Scudamore Redgrad. Sus padres fueron el actor de cine mudo Roy Redgrave y la actriz Margaret Scudamore. Nunca llegó a conocer a su padre, quien abandonó a su familia cuando Michael tenía tan solo 6 años de edad, con el objeto de hacer carrera en Australia, y nunca más regresó. Su madre se casó más adelante con el capitán James Anderson, un empresario en plantaciones de té, al que Michael nunca quiso. Estudió en el Clifton College y en el Magdalen de Cambridge. Además, fue maestro en la Cranley School de Surrey antes de hacerse actor en el año 1934. Allí dirigió representaciones e interpretar él mismo los primeros papeles. Trabajó por primera vez en la BBC, en el Alexandra Palace, en 1937, en escenas de Romeo y Julieta. Michael Redgrave se enroló a la Royal Navy como marinero en julio del año 1941, pero fue licenciado por motivos médicos en noviembre del año 1942. Tras pasar la mayor parte de 1942 en la reserva, dirigió Lifeline de Norman Armstrong con Fran Pettingell en el Teatro Duques en el mes de julio, y The Duke of Darnex de Patrick Hamilton con Leslie Banks en el Teatro St. James en el mes de octubre. Entre sus actuaciones televisivas se destaca su trabajo como actor de voz para el documental The Great War, La Gran Guerra, 1964, y la serie Los Pits, La Paz Perdida, 1964-1966. Se inició en el cine en el año 1936 con El Agente Secreto, y enseguida le llegó un papel importante cuando el gran Alfred Hitchcock lo integró al elenco de The Lady Vanishes, La Dama Desaparece, del año 1938. Luego actuó en Las Estrellas Miran Hacia Abajo, 1939, con James Mason, película basada en la obra de Robert Arlay, y así dio comienzo a su carrera, que alcanzó a 55 películas, siendo su último trabajo la narración de Rimas de un Anciano Marino en 1975, y ya había sido relator del filme A Christmas Carol del año 1971. Debutó en el cine estadounidense actuando con Rosalind Russell en A Electra le sienta bien el luto, en 1947, siendo nominado al Oscar al Mejor Actor. En 1951, The Browning Version, basada en la obra de Terence Rattigan, por lo que el periódico Daily Mirror describió el trabajo de Redgrave como una de las mejores actuaciones nunca vistas en el cine. De su filmografía podemos recordarle La Caja Mágica, 1950, La Importancia de Llamarse Ernesto, 1952, Los Malditos, 1955, El Americano Tranquilo, 1958, Barco Sin Puerto, 1959, El Mundo Frente a Mí, 1962, Los Héroes de Telemark, 1965, La Colina de la Deshonra, La Hora 25, La Batalla de Inglaterra, Adiós Mr. Chip, 1969, todas ellas. Además, en el cine, El Mensajero del Amor, 1972. Telefilmes en que trabajó para la televisión, hizo dos: Heidi, componiendo El Abuelito, el otro David Copperfield, del año 1969. En 1935, Michael Redgrave se casó con la actriz Raquel Kempson, de gran trayectoria también en el cine inglés, y estuvieron casados durante 50 años hasta el fallecimiento del actor acaecido el 21 de marzo de 1985 en su residencia en Denham, a causa de la enfermedad de Parkinson, al día siguiente de haber cumplido los 77 años de edad, y sus restos fueron incinerados. Sus hijos, que siguieron su carrera dedicándose al cine, son Vanessa Redgrave, nacida en 1937, Corinne Redgrave, nacido en 1939 y fallecido en el 2010, y Lynn Redgrave, nacido en 1943 y fallecida también en el 2010. Así como sus nietos, Natasha Richardson, nacida en 1963, que era la esposa de Liam Neeson y falleció en un accidente criando en los Estados Unidos en el año 2009. Joay Richardson, nacida en 1965, y Jenma Redgrave, nacida en 1965. Con excepción de Luke Redgrave y Carlos Gabriel Nero, nacidos en 1969. Michael Redgrave fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico en 1952 y designado Caballero del Reino con el título de Sir en el año 1959. También fue nombrado comandante de la Orden de Dannebrog de Dinamarca en 1955. Asimismo, fue primer presidente de el English Speaking Board en 1953, presidente del Teatro Questor de Ealing en 1958 y doctor en letras en Bristol en 1966. De esta manera, hemos recordado a este gran actor y director inglés, Sir Michael Redgrave, a 34 años de su fallecimiento.